¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en la cual estamos un poquito más tarde que de costumbre. De hecho, estarán viendo que yo ya me estoy cayendo de sueño, pero estoy aguantándome precisamente porque el invitado de hoy en la noche vale mucho la pena. Ya tenía ganas de cotorrear con él, lo hacemos usualmente de manera más, más casual, pero pues en vez de hablarles yo acerca de él, mejor que se presente él mismo. Un gustazo saludarte, Joel Mesa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Dan, ¿qué tal? Aquí en el Pacífico, con Exactamente. Pacífico. Y salud, faltaba más, faltaba menos. Bueno, yo aquí nomás estoy, piensen que es mezcal, en realidad es agua, natural la que estamos tomando por acá, pero pues estamos precisamente platicando un tema que surgió previo a esto. Ahora sí que fue más que nada por el placer de poder conversar acerca de algo, y entre cotorreo surgió el tema, y es una de las cuestiones que creo yo que son como que un poquito más difíciles de encontrar, pero son más comunes. Perdón, más difíciles de realizar, pero son más comunes de encontrar en todos lados. Recordemos que uno puede encontrar películas y las puede clasificar como uno quiera, ¿no? Las que te gustan, las que no te gustan, y ahí le vas poniendo otras cuestiones. Y pues platicando contigo, Joel, se nos ocurrió como que podríamos tener otro tipo de clasificación, ¿verdad? Como de qué tipo podríamos hacer este tipo de clasificación cuando hablamos de películas. ¿De qué se te ocurrió? Y es que haciendo también un poquito poniendo en contexto la situación, todo creo que salió por un comentario que hicimos tanto tú como yo en un tweet de Christopher McQuarrie, ¿no? Donde decía él, le preguntaba a alguien, ¿cuál es la diferencia entre película, bueno, en inglés, entre movie, film y picture, ¿no? Entonces, Christopher McQuarrie hizo una lista y dijo, de menor a mayor, movie es lo más jodido. Luego film es más o menos, picture es un poquito mejor, moving picture no sé qué, y luego feature y termina con M&M's de cacahuate, eso es lo mejor de todo, ¿no? Exactamente, Y eso es. ahí es donde comentamos tú y yo en Twitter sería bueno o funciona cuando en vez de decir 5 estrellas o pulgares arriba y abajo, decir, ¿y qué tal si les ponemos calificaciones de comida? Como una categoría gastronómica, ¿no? Me propusiste la idea y pues pronto tomé 4 porque te robé una y tú te aventaste otras 5, ¿no? Sí, no, ahora sí que me robaste la tarea y luego quisiste mejorarla, pero bueno. Y Pues precisamente sí. agarramos la categoría gastronómica, creo yo, por un factor muy, muy interesante, porque es algo muy fácil de relacionar. Y porque, pues yo creo que de repente, la gente, si sí estoy hablando de las gentes, de las personas, válgame la expresión, de La repente. gente es. Exacto. Y bien incluyente, termina con E, para que no me vengan con esas jaladas de lenguaje incluyente, ¿no? Por esas jalades. Exacto. De repente a las personas les interesa más, para saber si una película quieren la calificación, quieren las estrellitas, como tú mencionabas ahorita, para saber si es buena o es mala. Y les dices, ay, pues es que tiene 5 estrellitas. Uy, excelente. Sí, yo la califico sobre 10 estrellitas. Ay, pues entonces no está tan excelente, ¿verdad? Pero son esos Sí. detalles los que de repente pues hacen, ¿cómo decirlo? Que la gente quiere una forma muy fácil. Igual a final y a principio de año gustan los listados y con estas calificaciones o cuántas estrellitas pues de repente uno puede pues saber si la película vale la pena o no. Sin embargo, pues nosotros precisamente nos dimos a la tarea de realizar una labor extensiva y les vamos a traer en 10 categorías gastronómicas cómo podemos catalogar las películas. ¿Y por qué no empiezas, Joel, tú con la tuya, con la primera? Pues sí, bueno, ya queda. Bueno, la primera, pues ni siquiera es comida, porque, bueno, ahí va. Es la película Chicle. Es una película que, pues sí, está buena, la estás masticando y todo, pero se le acaba el sabor y no te sirve para nada. Lo único que te queda es escupirla, ¿no? Y pues por eso digo, al final, pues no, ni siquiera te nutre. Y esas para mí serían películas como, por ejemplo, como ahora sí que pecado o sacrilegio, las de Star Wars, las de las Guerras Galaxias, como les decíamos cuando salieron originalmente aquí en México. Esas películas sí están buenas cuando las empiezas a ver cuando eres niño, pero conforme hacen la siguiente y la siguiente y la siguiente, pues ya no tienen sabor, y ya nomás no te queda otra cosa más que, pues, escupe ese chicle, mijo, si te lo tragas se te van a pegar las tripas. Excepto el Imperio Contraataca, aclaro. El Imperio Contraataca es así, yo creo que la mastica sabe buena, te lo puedes tragar, sí te va a nutrir, pero no trates de agarrar el siguiente chicle porque se te van a pegar las tripas. No, se te van a echar en contra todos los fans de precisamente de la Guerra de las Galaxias. Porque una anotación. Porque de repente muchos, ay, soy fan de la Guerra de las Galaxias. Ok, ¿cuáles películas te gustan de la Guerra de las Galaxias? Ay, pues el episodio 4, 5 y 6. A ver, espérame, tenemos 4, 5, 6, 1, 2 y 3, 7, 8, luego tenemos una de Han Solo, otra. O sea, estamos hablando de 10 películas y te gustan 3. ¿En realidad puedes decir que eres fan de la Guerra de las Galaxias si te gusta la minoría de las películas? Exactamente, ese es mi punto, ¿no? Pero bueno, entonces ahí lo tienen, la película chiclosa o la película con sabor a chicle, que también las tenemos diluidas, pues ya ves que tienes nieve sabor a chicle, pues podría ser la versión reciclada en la serie, ¿no? En este caso, la serie animada o la película de los Ewoks, Dios santo, ya ni me acordaba de esas cosas, ¿no? ¿Para qué me recuerdas? Exactamente, ¿no? Sí, son como los chiclitos, ay, los camels, los que eran así de cuadrito, ¿no? Los chicles de Yucatán. Ándale, de ese tipo. Ya me quedé con la duda porque, por ejemplo, la de Han Solo podría ser de los rompemuelas porque son duras de tragarse esas fregaderas y Hija de su ahí. madre, Pero bueno, yo les voy a hablar de otra categoría un poquito más nutritiva como para tratar de compensar entre el. Ahorita fue como para incluso lavarse los dientes, porque no traías pasta de dientes, pues un Trident, ¿no? Una película por lo menos que disimule más. Pero yo les voy a hablar de una que podría ser como que poquita más nutritiva y es la categoría de la película que es como el hígado encebollado. ¿Y por qué es de este tipo? Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el hígado encebollado, pero son películas saludables y minimalistas. O sea, para tenerlas, pues es el hígado y pues es la cebolla, ¿no? O sea, no es como que le tienes que echar mucha ciencia. Es así los elementos Pues sí. básicos. Y bueno, no a todo mundo le gustan. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, mi hermana odia el hígado encebollado. O sea, y muchas personas dicen, ay, ¿cómo te puedes comer eso? Pero también los ingredientes, pues uno podría creer que por la cebolla son películas que para que te la pases sufriendo y llorando y llorando, pero pues más bien son como que dramas que vale la pena tener en el menú. O sea, tienes como si vas a las quesadillas o a los tacos, pues no estaría interesante que tienes tu, no sé, tu suadero, tu bistec, tu pastor, distintos tipos de carnes y pues un higadito, ¿por qué no? Pues es bueno tenerlo ahí. Y hay muchas películas, por ejemplo, en las cuestiones minimalistas yo ponía el ejemplo de todo lo que fue la tanda de las películas de Dogma 95, que era básicamente la cámara al hombro, y los actores, entonces no le tiene iluminación natural, o sea, los elementos básicos, pero pues también dices, bueno, también comer hígado todos los días no es tan saludable, ver puras películas de Dogma, pues qué hueva me dan, pero sin embargo, pues es Pues bueno tenerlo en el menú y tenerlo como para balancear la dieta, creo, ¿no? ándale, y de hecho, viéndolo así, pues te sirve jugando con la idea de que cuando te recetan hígado, bueno, a los que nos gusta el hígado encebollado, pues lo comemos cada vez que hay, ¿no? Pero Exacto. los doctores, por ejemplo, si tienes anemia, órale, pégale al hígado y casi y todos los días. Entonces, pues, necesitas algo más para nutrirte cinematográficamente, pues pégale al Dogma 95 para que aprendas algo. Exactamente. Sé mucho de dónde rascarle por allá. Pero bueno, antes de que nos pongamos muy intensos, pasemos a tu siguiente categoría, Joel. Ah, pues sí, de hecho, esta es la que te robé, la categoría que yo robé. Es La Manteconcha. La película Manteconcha es una película que todo el mundo crea un escándalo al respecto. Todos queremos probarla, todos queremos conocerla, todos queremos tener una manteconcha. Y cuando por fin, como me pasó a mí la semana pasada, cuando por fin ves la manteconcha, resulta que no es más que una concha en un papelito de bollito de mantecada. Entonces es la película que no cumple con las altas expectativas creadas, ¿no? Pues ahí tenemos para tirar para arriba, ¿no? Yo ahí pondría todos los blockbusters, que vienen precedidos de publicidad increíble, de las opiniones de todos los fans, de los fanboys, las fangirls, para que no digan, y a la hora que ves la película dices, esto era todo, esto no, y ahí pondría, por ejemplo, las películas de La Roca, ¿no? O esta película de Megalodón, todos esperábamos así como que, oh, la nueva versión de Tiburón con un tiburonzón y con algo increíble, y vas y la ves y pues, chale, así, película manconcha. No, hombre, va a haber quienes se te vayan a echar encima por los comentarios, por ejemplo, Megalodón, bueno, ahí está el chiste baboso, no, bueno, ni tan baboso, Megalodón, el que está después de las tormentas, no sé si es un Megalodón. Gracias, estaré aquí toda la semana, recuerden dejar propinas allá en Patreon, por favor. Y fíjate, curiosamente, tiene algo que ver con la otra categoría que yo voy a sugerir después, porque también son de esas que como que la gente les hace mucho ruido. Y son la categoría de las películas como las alitas. ¿Por qué? Pues Sí. no sé si fijan que Las alitas también. de como las Buffalo Wings. Exactamente, especificando. Y hay de muchos, están con hueso y sin hueso, ¿no? O sea, sin hueso, pues obviamente como que no tiene sustancia, Pues no ¿no? son, pues sí. Exacto, exactamente. Pues ahí es un nugget ahí refabricado, ¿no? Y con la forma, ¿no? Y bueno, son películas que se sienten como que son de moda. Y muchos creen como que se hacen facilito, ¿no? O sea, como que no tiene ciencia. Todo mundo siente que, de los que hacen alitas, sienten que ellos te ofrecen las mejores, ¿no? No, y que son las Ándale. mejores. Y venga a echársela con su cerveza y acá, o con a echar el trago. Pero pues en realidad todas las alitas saben iguales. O sea, el que es la No barbecue, que es sé. la búfalo. O sea, pues así como que no hay un rango muy amplio que tú digas, wow, qué deliciosas son, ¿no? Y Ándale. ya hablando, por ejemplo, de qué películas. Es curioso porque, pues, muchas películas de espantos o de horror, perdón, como que caen en eso. De repente, o sea, sí hay películas muy, muy, muy bien elaboradas. Por ejemplo, la primera del Conjuro, que a mí me gustó bastante, por decir un ejemplo. Muy buena, sí. Pero después de eso, pues, tenemos las películas que se hicieron como churros, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra. Y dices, o sea, ya vamos en cuántas de Actividad Paranormal, más las copias de Actividad Paranormal, más las de Saw, más las copias de Saw. Ahorita, pues, no dudes, después de La Monja, pues, tendremos La Lonja. Ah, no, eso es otra cosa. Pero copias así, ¿no? De ese tipo. Y todo el mundo dice, no, yo tengo la mejor película de terror. Ah, chinga. Notas que hasta me cambió el acento. Me estoy mimetizando con el invitado, ¿eh? Eso, no, arriba el norte. Esa, no, pues, ves un mapa y arriba el norte, o sea, ahí sí no hay ni cómo discutirlo. Sí, no, no estoy diciendo nada. Pero bueno, esa es la categoría de las alitas y pues son películas genéricas. Y también de repente hay algunas de superhéroes. Yo ahí critico un tanto las de Marvel, pero pues es porque me gustan más tal vez las de otro tipo de superhéroes. Pero pues ya las ves y como que todas se te hacen iguales de repente, así como que, ay, carajo. Pero bueno, esa es la de las Ándale. alitas. Tu siguiente categoría, Joel, ¿cuál sería? La siguiente es, y no, y le recuerdo a los dos, tres que nos estén viendo, que vamos de menor a mayor. Entonces son categorías gastronómicas para definir películas o para describir películas de las más jodidas a las mejores, ¿no? Entonces vamos ahorita, yo ya llevo dos, para mi tercera, es la película Tlayuda, que son esas películas que tienen apariencia exótica. Que tienen buen sabor y dices, esto es algo que nunca había visto, que nunca había comido, a ver, échatelo para acá y te la empieza a comer y dices, oye, pues esto nomás es una tostada, no es más que una tostada glorificada, con todo respeto para mis amigos oaxaqueños, pero la neta, una tlayuda no es más que una tostada, porque ¿qué haces? Es una tortilla seca o dorada o como la quieras, le untas frijolitos, le echas pedazos de carne y le echas quesito encima y una salsita y eso es una tlayuda y eso es una tostada. ¿Qué películas son ejemplos de esto? Bueno, yéndonos por el asunto autóctono, pues yo pondría Frida, esta película de Julie Taymor, donde, oh, así, ¿cómo? Pues sí, porque la película parece, se vende como algo muy exótico, muy de la cultura mexicana y todo, pero bueno, pues ni siquiera la propia Frida es de la cultura mexicana, ¿no? Ese es un invento que hicieron entre ella y Diego Rivera y más ahora se nota, pues hasta hay Barbie, Frida y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, ya no voy a criticar eso, no voy a, ya lo dije, ¿no? Pero en cuanto a la película se supone que era así como que la cultura mexicana y todo esto, y vas y la ves. Y la verdad, no sé tú, pero yo no me reconozco en esa película y no sé qué mexicanos se reconozcan en una película como Frida. Otra película que sería así sería la de Danny Boyle, la película Bollywood de Danny Boyle, ¿no? La del ¿Quién Slumdog quiere ser Millionaire. millonario? Who wants to be a millionaire? Ándale, Underdog Millionaire se llama Slumdog. Scumdog Millionaire, sí. Que la vendieron así como que, oh, es la visión de Danny Boyle de Bollywood y todo, y la ves, y no lo es, la verdad es que es un mal cuento de hadas que resulta que es en la India, con actores indios, y al final bailan una canción, entonces pues, así como si yo fuera indio y me dijeran que eso es Bollywood, diría, pues no, yo no me reconozco en eso, ¿no? Entonces, esa es la película, te la ayuda. La apariencia es exótica, pero pues no es más que una tostada glorificada. Uy, fíjate que, por ejemplo, hay muchas de esas en festivales de cine. A ver si no nos aparece un egresado del Cueco, del CCC por aquí, diciéndonos que cómo criticamos sus películas. No se preocupen, hay categorías para ustedes que ya vimos o que vamos a ver. No se preocupen, no son tan También. exóticos, no se sientan especiales. Saludos rápidos a todos los que nos Ándale. están acompañando. El buen Rodrigo Díaz está en Periscope. También Devil Mist está por allá. El buen Fernando Teodoro Ferch, un saludo y un abrazo. Él está desde YouTube. El buen Chacho y también el buen Saúl que nos están acompañando vía Facebook. Saludos a todos ustedes. Y recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo. Pero bueno, paso yo a mi siguiente categoría. Y esta no sé, la tengo en medio, no la tengo como que en las más sabrosas, por decirlo de alguna manera. Como tú mencionabas, Joel, de menos a más. Pero curiosamente tiene que ver algo con una de las categorías que mencionaste, porque voy a hablar de panes. Y esta es la película que es como el pan de muerto. Son películas de temporada. Entonces, ustedes Sí, saben que son durante cierto tiempo. O sea, y me van a decir que las de horror están todo el año. Esa es otra cuestión. Entonces, son las películas para los Oscars, porque sabemos que esas que siempre salen diciembre, enero o febrero son las que ya se quedaron rezagadas. Y la gente habla de ellos. Pero pues no todos van a la panadería por su pan de muerto, igual no todo el mundo va a ver las películas de los Oscars nomás. Ay, es que vi una nominada como la de Slumdog Millionaire que tú mencionabas, y ya para creerse intelectual, ¿no? Y bueno, como ya mencionaba, aparecen por temporadas, y pues de repente la gente se queja si aparecen antes. Por ejemplo, en Estados Unidos han estado con el mame tremendo con la de Black Panther. Y ay, que cuántos premios merece, y que no merece la de pe película popular. Les hace falta ver más películas con negros porque parece que les ponen una con el gato ese y ya merece todos los Óscares. No manchen, o sea. Pero también dicen, ay, es que se estrenó demasiado pronto para los Óscares. O sea, hubiera sido del año pasado. Igual que el pan de muerto. Ay, ya hay pan de muerto, fíjate. Es demasiado temprano. O sea, todavía no son ni las fiestas patrias. Igual la gente se queja igual o le echa las mismas porras, ¿no? Pero bueno, es la categoría. Y hay gente para todo, ¿no? Yo tengo una amiga que desde hace como 2 semanas me mandó la foto. Ya está el pan de muerto, ya está el pan de muerto. Hay gente que bien, pero como dices, pues sí, hay que ahí debería de haber cabida para todas las categorías, pero pues en su época, en su momento, y ahí sobre todo me gustó lo que comentas. Todos hablamos del pan de muerto, pero no todos van a la panadería por su pan de muerto. Entonces, eso es muy cierto con esta categoría que estás dando. Todo el mundo habla de ciertas películas, pero la verdad es que muy pocos son los que se toman la molestia de ir a ver esas películas, ¿no? Exactamente, es de temporada, pero bueno, pasamos a tu siguiente categoría, Joel. La siguiente es la película Pizza. Ya vamos llegando a las películas buenas. La película Pizza es para mí es una película que a todos nos gusta, funciona muy bien cuando está recién salida del horno, te comes la pizza y todo está calientito, el pan recién hecho, pero si se enfría, sigue funcionando. Esa es una de las virtudes de la pizza y de las películas pizza. Ya que pasa el tiempo, si te la comes fría, también sabe buena. Por ahí hay algún comentario, algún chiste de que si que el sexo es como la pizza. Cuando es malo, de todas maneras es bueno. Entonces, así son las películas pizza, ¿no? ¿Qué películas son las que las ya sin más preámbulos, cuáles son las películas que para mí son películas pizza? Por ejemplo, las películas de Rocky. Esas películas a todos nos gustaron. Bueno, a mí me tocó cuando se estrenaron cada una de esas películas. Yo estaba en la secundaria cuando se estrenó la primera. Entonces, me gustaron a mí, le gustaron a mis papás, le gustaron a mis amigos, todo el mundo. Y sale la siguiente película de Rocky, hay que ver la siguiente película de Rocky. Pero, ¿qué pasa tantos años después, que son ya que 40 años después, le pongo esas películas a mis hijos y les encantan. Ya están frías las películas y les encantan. Entonces, por eso para mí es como una película pizza, serie Back to the Future. Lo mismo, cantaron cuando salieron, que no iba a ser, que originalmente no era una, no era trilogía ni nada, pero bueno, y a todos nos gustaron cuando salieron, y ahorita, pues, si la pasan en la tele, ahí se queda uno viendo la película, ¿no? Es lo mismo. Hay pizza, ups, echa un pedazo para acá. O pues, ya para el caso, todas las películas de Tom Hanks, a todo, o bueno, casi todas, a todo mundo le encantan las películas de Tom Hanks, las películas de Julia Roberts, a todo mundo, o si salen los dos, pues mejor, ¿no? Y no por nada la primera película de Julia Roberts es Mystic Pizza, ¿no? Ahora ya entiendo de dónde salió la categoría, ¿eh? Y Yo. fíjate que es curioso porque también es ahorita que estirando poquito más la analogía, pues te encuentras pizzas que son nada más de precalentado, ¿no? Entonces, pues podría ser como que la forma en la cual te la puedes echar y pues es nada más de meterla al horno, sí, o sea, de ponerle nada más el streaming y te cae bien la película. Y lo menciono porque me llamó la atención ver que ya hay películas de Indiana Jones en Netflix. Entonces, yo las pondría tal vez como que en esa categoría, de que pues en cualquier momento te la puedes Justamente, echar. sí, las de Spielberg en general, de hecho, yo creo ahí, cada vez que abro mi cuenta de Netflix, ya ves que tiene la opción de continuar viendo, ¿no? Y tengo las tres de Indiana Jones, no, las cuatro de Indiana Jones en continuar viendo porque las veo pedacitos, me gusta ver escenas de vez en cuando, ¿no? Entonces, es como comerte ese pedacito de pizza que quedó ahí y órale, y vas por otro y ni siquiera la recalientas, órale, así te la avientas, ¿no? Es la película pizza. Fíjate, ahí hay un detalle nada más para la gente que es oriunda de Guanajuato, de León concretamente, entenderán esto. La neta, la pizza sin chimichurri, y no chimichurri como el argentino, sino el que se hace allá, pues no sabe igual, yo y mi roomie, pues ella que también ella es originaria de allá, yo viví un tiempo allá, pues de repente tratas de echarte una pizza y pues no sabe lo mismo, entonces también como que, ah, ya me está dando hambre. Pero bueno, voy a pasar a mi categoría y después voy a hablar ya de comida regional también. Y curiosamente tiene que ver algo con la que mencionabas, solo que para mí esta sería la categoría de la torta. Y básicamente es como muchos de los elementos que tú habías mencionado, pero pues también es algo que puedes o comértelo en un lugar, o sea, la puedes disfrutar en el cine, en una proyección, en un cineclub, en la sala, o te la puedes llevar contigo en el celular. Ya ves que, por ejemplo, en Netflix o en esas aplicaciones, pues puedes descargar para el camino, para el camión, para el avión, para lo que sea. Pues también la disfrutas, entonces trae los ingredientes como tú te quieras castigar, ¿no? O sea, si quieres una mega torta cubana, pues va. Si quieres nomás una vil torta de como una que nos vas a platicar más adelante, que son delicias ya regionales, pues va. O sea, si es nada más la torta de albañil, ¿no? Que es literalmente pues con crema espesa, dos rebanadas de jamón, dos chiles acá enteros, en vinagre. Pues es a tu gusto, ¿no? Y te la puedes comer donde tú quieras. Entonces, para mí esa es la película que puedes traer siempre. Por ejemplo, para mí, Al filo del mañana, Edge of Tomorrow, a mí me encanta esa película y la puedo ver en cualquier momento. Y pues, sí, la tengo ahí en la tableta de repente de que, ay, voy a matar tiempo. Vamos a ver una escena de esta película con la ventaja de que Vamos la a puedes ver traer morir contigo. a Tom Cruise un rato, ¿no? ¿Perdón? Vamos a ver morir a Tom Cruise un rato. Exactamente, vamos a verlo por unas 5 veces y ya va lo que sigue, ¿no? Ahí con eso nos seguimos, ¿no? Pero bueno, esa es la categoría de la torta y pasamos con tu última, que es la categoría más exquisita que tienes. La más exquisita, aunque ya después de oír tu descripción de la torta, ahora sí que, pero bueno. Mi categoría más exquisita es la película Taco al Pastor. A todos nos gustan los tacos. Bueno, ni modo, es lo que nos define como mexicanos, ¿no? ¿Qué cuarta transformación ni qué nada? Los tacos. Pero el taco por excelencia es el taco al pastor, definitivamente. Entonces, para mí, el taco al pastor, la razón por la que pienso que es el mejor taco es que, bueno, yo estoy en Mexicali y aquí los tacos es básicamente la tortilla caliente y la carne asada ahí adentro y ya cada quien le pone lo que quiere. Ese es el taco. Aquí en Mexicali no te preparan el taco, tú te lo preparas con todo lo que hay en la barra, ¿no? En la mesa. En Tijuana, por ejemplo, ahí sí le echan de todo, así te los dan y tú ya no le echas nada. En Culiacán, donde hice la prepa, y ahí donde está mi mamá, espero que vea la repetición. Prende la grabadora. Ahí también te los dan preparados. Pero el taco al pastor no. El taco al pastor, en donde sea, en cualquier parte del país donde he visitado y donde he vivido, te dan el taco ya con la carne, con todos la cebollita, el cilantro, la salsita. Y si acaso tú le pones un chorrito de limón y a lo mejor un poquito de salsa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el taco al pastor, donde sea, tiene el balance perfecto de ingredientes. Entonces, la película Taco al Pastor es precisamente esa película que tiene el balance perfecto de ingredientes. No importa cuáles sean esos ingredientes, pero todo está balanceado. No le puedes quitar ni poner nada, porque, bueno, sí ponerle un poquito más si quieres, pero es lo que en todo caso lleva el espectador al cine consigo cuando nadie entra a Vichy a ver una película, ¿no? Para los que no saben, Vichy, pues es Vichy, ¿no? O sea, sin ropa, encuerado. Entonces siempre entramos al cine con algo ya, con lo que nosotros llevamos, y si es una película que todo está perfecto, además lo que le ponemos nosotros lo convierte en películas nuestras completamente. Para mí, pues, pues empezando toda la filmografía de Kubrick, para mí son Tacos al Pastor. Esas películas son perfectas, y pues nomás le agrego lo que yo traigo dentro, ¿no? ¿Qué otras películas, por ejemplo, las pocas que he visto de Tarkovsky, aunque son películas, son tacos del pastor que se comen mucho más lento, pero también son un balance perfecto de ingredientes? Así que esa es mi última categoría, la película perfecta, el taco al pastor. Hay dos cuestiones. De entrada, ¿qué pensaría Kubrick si estuviera todavía vivo o no? Estás comparando 2001 con un taco al pastor, demonios, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Barry Lyndon es un taco al pastor que se hizo con iluminación natural completamente. O sea, fuego las brasas acá. Sí, con las llamas ahí en el trompo dando vueltas con las llamas. Y ahora sí son llamas pequeñas y muy lejanas, es de Tarkovsky porque el trompo gira lento, lento, lento, lento, lento. Lo ves desde que están matando al coche y hasta que lo están. Ahí lo tienes, la categoría de taco al pastor. Y bueno, yo les voy a hablar de algo, aprovechando que estamos hablando de una cuestión regional, y precisamente a Joel le había mandado mi lista antes y me dijo que no sabía lo que era una guacamaya. Yo sé que es comida regional, por eso mencionaba previamente concretamente en León, Guanajuato. De repente. Obviamente, no sabía yo lo que es una guacamaya de comida, ¿no? Porque pues, sí dice el pico, ¿no? La guacamaya, eso sí. Entonces, de repente tenemos las guerras, los chilangos ya sabes que defienden la torta de tamal, ¿no? Esa aberración de la naturaleza que pues defienden a capa y espada, ¿no? En Jalisco, pues allá, los güeros de rancho, tenemos y con mucho, mucho orgullo, pues la torta ahogada, ¿no? Que pues también es otra peculiaridad. Pero en León, bueno, están las tortas de chilaquiles y bueno, hay distintas variantes, ¿no? Pero en León, Guanajuato, concretamente está la famosa guacamaya, que les comparto algunas imágenes. No me hagan caso, busquen guacamaya, León, Guanajuato. Y pues aquí, como se está viendo, literalmente es el bolillo, de preferencia tipo birote, pues más de aquella zona. Y pues lo que haces es que le pones el chicharrón. El chicharrón, aparte, es con una salsa especial, con base de tomate, chile de árbol, obviamente su ajo, limoncito y eso. Y salsa de cueritos que puedes agregarle. Ahora bien, en teoría, los ingredientes no suenan como que muy antojables. O sea, es, oye, pues no tengo para comer, pues te echas un taco de sabritones, ¿no? Es así como que lo más barato, por decirlo de alguna manera. Pero curiosamente, esto es para mí son como las películas veraniegas, que dices, ay, voy a ver otra película de espías, otra película de superhéroes, voy a ver otra película romántica sosa. Como que con los clichés que podemos tener, no suenan tan antojables, pero sin embargo. Hay unas que están por la antigua UBAC o por la Universidad de La Salle Bajío en Avenida Universidad en León, Guanajuato. Y no les hago promoción, pero es que ahí las conocí. Y precisamente, pues, tienes los ingredientes que te mencioné, pero de repente, pues, le pones su aguacatito, ¿no? Y aparte, ¿qué tal si le pones ya tiene distintas categorías. La de aguacate es la acuática, porque, pues, tiene aguacate. Y es en serio, así se llama, ¿eh? También tenemos otras que, por ejemplo, se me están yendo los nombres, pero pues imagínate que le pones adentro de la torta que estamos viendo acá un taquito dorado de requesón o de papa. No, pues ya le Eso es vas lo que me agregando. intrigó más en la atención. Una torta, con chicharrón y un taco dorado adentro. Exactamente. Es más, ahorita voy a buscar la imagen para ver si hay alguna donde se vea esa delicia. Y con el aguacate y su salsa de cueritos, como la que estamos viendo en esta imagen, que pues básicamente es con la salsa de tomate que les mencionaba y pues con sus cueritos. Y pues la neta sí se antoja ya como le estás empezando a agregar. Es una cochinada porque aparte pues tienes que. Nuevamente los ingredientes son particulares y es como más botana separada, pero conforme le vas agregando, por ejemplo, para mí es como una película de Misión Imposible, porque dices, ay, sí, Ajá. Tom, vas a ver a Tom Cruise corriendo, ¿qué chiste tiene eso? Pero oye, sí, pero tiene que desactivar una bomba y con tres personas a la vez y así, ah, caray, espérame, como que ya está siendo más interesante, pues como la guacamaya, ¿eh? Ay, ya se me antojó, en serio que Okay. ahorita se me está haciendo creo que aquí está una. Sí, ahí creo que se alcanza a ver con el taquito dorado aquí al lado del bolillo ahí en la orilla y tiene pues también su cebollita morada para que arranque, pero bueno, esa es nuestra última categoría que tenemos el día de hoy. Y bueno, ustedes. Adelante, Nomás Joel. para entender bien tu categoría de la torta, trae todos los elementos conocidos, pero combinados de una manera en que dices, ah, eso lo tengo que ver. Exactamente, lo tienes que probar aparte. Y hay una Ajá. pequeña jiribilla que te preparaban, porque así como las mariconadas que a veces hay con los esquites de que, ay, póngale chile del que no pica, pues acá es con chile del que pica o del que no pica, pues con el de árbol para que amarre. Y usualmente, si es la primera vez que vas a probar una torta de estas, una guacamaya, pues te le ponen con harto chile de árbol para bautizarte, ¿no? Para que sepas lo que es bueno y te acuerdes de la experiencia. Pues Es también como el pasa. aguachile de agua de Culiacán. Exactamente. Ahí para que amarre, ¿no? Ajá. Pero bueno, estas son básicamente las categorías que tenemos. Ustedes en los comentarios recuerden, bueno, ¿por qué no nos lo comparten vía Twitter si tienen algún otro platillo que pueda relacionar con alguna película? Y ¿por qué no nos comentas, Joel, a ti si la gente te quiere contactar? Lo puede hacer vía Twitter. ¿Cuál es tu dirección? Twitter soy arroba Joel VS Monstruos, porque mi blog es Joel contra los monstruos o Joel versus los monstruos. Entonces ahí me encuentran en arroba Joel VS Monstruos. Exactamente, de Y en hecho. Facebook, también Joel VS los monstruos. Ahí sí es completo, Joel VS los monstruos. Ahí lo tienen, de hecho, ahorita les acabo de poner ahí con tu nombre y con tu dirección de Twitter. Y nuevamente aquí tenemos para que lo encuentren. Ahí, con la imagen intrigante, y todo acá arreglado y todo galán. Y también encuentran precisamente los enlaces para tu mismo blog. Y con todos los comentarios, ahí te pueden echar algunos comentarios con algunas recomendaciones, tal vez, de gastronómicas de estas categorías que estamos hablando. Y pues, ¿por qué no? También a mí, échenme algunos. Mejor invítenme a comer, ¿no? Que nos inviten a ver una película, pero con esta comida. Sería así como que hasta más sabroso, ¿no? Ándale. Pero bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Unas últimas palabras, Joel. Unas últimas palabras. Sonó muy, muy Esas funesto, fueron. ¿no? Sí, cierto, son así como que. Bueno, unas últimas palabras es, los rumores de mi muerte han sido grandemente exagerados, algo así. Mark Twain, por ejemplo, podría. No, no lo pudo haber dicho mejor, porque de hecho lo escribió en su momento, ¿no? Y recuerden que todos los que nos están viendo, si les gustó este proyecto, les agradecemos. Tenemos como lo que viene siendo nuestro botecito para las limosnas, perdón, nuestra jarrita para las propinas. Y pueden apoyarnos para desarrollar este y más proyectos en patreon.com/churrosypalomitas. Ya tenemos 16 Patreons, aunque uno de ellos es Mauricio González, que está duplicado porque una de las cuentas no le no, no, no pasaba la tarjeta. Un agradecimiento, Mauricio, por todo tu apoyo. Y él además ya se convirtió, él empezó como coproductor. Pasó a ser productor asociado y ya hoy llegó a ser perdón, productor ejecutivo, entonces ha ido subiendo de nivel. Y pues honestamente te lo agradecemos muchísimo, Mauricio, y desde luego que se lo agradecemos a todas las personas que nos han estado apoyando y que nos han estado acompañando con estas categorías. Vamos a estar tratando de salir por lo menos 2 veces al mes con el programa de Netflix and Chill, que ustedes ya lo vieron con Chris Mendoza. Y tenemos los palomazos también una vez al mes, es lo que queremos hacer, que en este caso tenemos a Joel de invitado. En serio, Joel, muchas gracias por acompañarnos, porque la verdad siempre es un verdadero placer cotorrear contigo, ¿eh? Igualmente, Dan, ya lo hemos hecho, como dices, pues a través de los años, por correo, por Twitter y pues ahora en vivo, ¿no? Es un placer. Exacto, y para ustedes es todo un placer que nos puedan estar acompañando, y pues tengan este placer para la próxima transmisión, no transmisión, para la próxima transmisión, carnal. Y nuevamente un sincero agradecimiento, ya mencionaba a Mauricio, el buen Mauricio González, a Blanca Estela, que son nuestros productores ejecutivos, nuestros coproductores, Enrique Vázquez, Juan Espíritu, Dani Sadia, Román Ordóñez, Jaime Rosales, Laura, Álvaro Vázquez, Fernando Teodoro, Daniel Krause, que son nuestros cuates palomeros, y también toda la banda que nos ha estado apoyando, como el mismo Alejandro Alemán, Lu Petit, Cristian Guisa no, porque su tarjeta no pasa y no la ha checado, desgraciado, Luis Macías, Edith Sánchez y Fernando Alonso. A todos ustedes, gracias por su apoyo, ¿eh? Y bueno, Pues con este contenido, ¿cómo? exactamente, ¿no? Pues así como que no, ya desconéctame y me desaparezco de internet. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, gracias, Joel, y pues nosotros ya nos vamos.